te hace pensar, que te hace creer que no te soy fiel? ¿Acaso dudas tú que el sol vuelva a salir mañana otra vez? Quita de tu voz esa duda atroz, no tienes por qué. Dudas que el mar me quiere llevar en su alma al azar. Mírame la mar. Yo nunca te mentí, bésame otra vez, que no es infiel mi piel. No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida. Se va por ahí, dejándote a ti, con soña y veneno. Soy tuyo nomás, mi vida, el peso no es malo. Llores por mí, que para ser infiel necesito yo volver a nacer. Y pregúntame a mí, ¿qué es lo que hice ayer?